en los últimos años de la década del 50 y sobre todo en los años 60 se opera una modificación en el estilo periodístico, incluyendo el periodismo deportivo, y que obedece a un cambio de estilo político. A partir del gobierno de Frondizi, en 1958, comienza a hablarse de la modernización del país, término por otra parte muy usado por la sociología académica norteamericana. La modernización implica, entre otras cosas, y según sus propagadores, la sustitución de los viejos partidos políticos como élites de poder por una élite de tecnócratas más adecuada que la otra para afrontar la extrema complejidad y la diversificación de una sociedad altamente desarrollada. Este nuevo modo de comportamiento político crea un modo lingüístico que podríamos llamar la jerga tecnocrática, una manera de hablar en clave para que solo entiendan los que conocen el código y dejar afuera a los que no pertenecen al mismo sector social. Una forma novedosa de periodismo a la manera de las norteamericanas revistas Time y Fortune refleja y al mismo tiempo crea esta jerga. Surge así una promoción de periodistas deportivos tecnocráticos, Pepe Peña o Juvenal, entre otros. Estos tenían un estilo sofisticado y además complejo, tecnicista, muy adecuado a la nueva clase alta tecnócrata que serán sus lectores y que comienza a acercarse al fútbol por esos años. Sin embargo, la línea demagógica populista iniciada por Lalo Pelicciari no es del todo desplazada y se continúa en nuestros días por quien se considera su discípulo, José María Muñoz. Quien además representa el paso del cronista deportivo artesanal al industrial. Muñoz forma una poderosa organización de transmisores con ramificaciones en todo el país, incluyendo la Antártida, del que forman parte cerca de 180 miembros. A la sensiblería puramente deportiva de Pelicciari, el gordo Muñoz le agrega la demagogia chauvinista y populista de su oratoria solemne y hueca. Si bien dice no interesarse por la política, sus primeras armas las hizo con el equipo de propaganda peronista de Elías Ojit, lo que le valió ser interdicto por varios años. Desde entonces, fue siempre fiel y consecuente en su conformidad con el régimen político de turno, cualquiera que fuera este. Sus prejuicios y convencionalismos lo llevan a atacar como signo intolerable de disconformismo a los jugadores de pelo largo. Esas cualidades, dado a su oyente y admiradora, la escritora Beatriz Guido, a decir en uno de sus arrebatos populistas: José María Muñoz es un estilista que no tiene nada que ver con Luis Elías Ojit. Yo lo adoro a José María Muñoz porque él por ahí trata y habla y se refiere a Sartre, o sea que improvisadamente maneja instrumental cultural. Dicho instrumental cultural, manejado por Muñoz, consiste, por ejemplo, en decir la reina de la República de Holanda, la harina de otro costado, el enjuague del déficit, óvulo por óvulo, o la policromía de colores, entre otros largos etcétera. El carácter netamente político de los showman se hace más evidente aún en los últimos años, donde llegan a cumplir el papel de agitadores de masas, como ocurrió durante el triunfo de la selección juvenil argentina en 1979. Allí, José María Muñoz y Julio Lagos, desde las radios en las que actuaban, y José Gómez Fuentes, desde un canal de televisión convocando a la juventud a concentrarse en la Avenida de Mayo, se convirtieron en verdaderos propagadores de la dictadura. Esta manifestación juvenil, orquestada por los medios de comunicación, fue presentada luego como una explosión de alegría espontánea. La otra repercusión de la decadencia del fútbol en el periodismo deportivo es el surgimiento de un caso singular, como el de Dante Panzeri. Este pertenece por su origen social, la pequeña burguesía autodirigida que hoy tiende a desaparecer, al mismo estilo de los Fioravanti y los Frascara. Pero en tanto que estos pudieron ejercer la crónica deportiva sin mayores conflictos, porque vivieron un tiempo en que las contradicciones del fútbol no eran todavía demasiado evidentes, ya en los años 60, cuando comienza a actuar Panzeri, la corrupción del deporte ha llegado a un punto tal que no se puede seguir siendo una apologista del deporte como escuela moral, sin enfrentarse con el fútbol industrializado. El gran rechazo del fútbol surgido desde el corazón mismo de los medios de comunicación masivos, la radio, la televisión, los diarios o las revistas desde los cuales se emite su mensaje, constituyó un fenómeno sin precedentes y provocó el consiguiente escándalo. La burocracia del deporte reaccionó de dos modos. Por una parte, por medio de la intolerancia lisa y llana, obligándolo a alejarse de algunas revistas deportivas, sometiéndolo a juicios, no dándole demasiada cabida en la radio ni tampoco en la televisión. Por otra parte, mediante lo que Marcuse ha llamado la tolerancia represiva, es decir, asimilándolo al sistema como una forma de rebelión permitida y controlada. La burocracia y el gangsterismo deportivo a los que Panzeri denuncia lo dejan hacer y lo miran, considerándolo perverso, pero en el fondo inofensivo. Uno de los representantes más poderosos del clan futbolístico, Valentín Suárez, muestra con total claridad el papel que le toca jugar a Panzeri. En la revista Panorama, del 6 de julio de 1971, Valentín Suárez declaró: Dante Panzeri es un conformista vinagrado que hace el papel de ogro útil. Fragmento del libro Fútbol y Masas, publicado en Buenos Aires por Editorial Galerna en 1981 y escrito por Juan José Sebrelli.